Hola, hola, amigas y amigos que están sintonizando ya la radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Carla y empezamos ya con un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema. Es un gusto, como siempre, acompañarlos en cada jueves, en este jueves post Inti Raymi. Estamos en justo plena fiesta del solsticio de verano y empezamos ya con un nuevo programa. Estamos en la cabina de radio para conversar un poquito sobre temas de interés, sobre los temas de los que no se habla mucho y que queremos problematizarlos acá. Y les recuerdo que pueden escucharnos a través de la 940 AM o también, si quieren y pueden, a través de la radio cce.com, www.radiocce.com, pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo. Y también pueden sintonizarnos a través de la aplicación para tablets y teléfonos inteligentes, Radio CCE HD. Así que pueden buscarla en el Play Store, en sus tiendas de teléfonos digitales, y pueden hallar esta aplicación. Si quieren comunicarse con nosotras más directamente, nos pueden hallar en nuestra fanpage en Facebook como Mujeres Alterando el Sistema. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, si tienen alguna recomendación para la dupleta, pueden comentarnos vía Facebook. Les recordamos también que este programa llega a ustedes gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género y al apoyo de la Casa de la Cultura del Ecuador. Hoy en controles nos acompaña Adrián, y le saludamos y le agradecemos como siempre por el apoyo. Así que bienvenidas, bienvenidos, arrancamos. El día de hoy tenemos un tema que seguramente a muchos les interesa conocer más, saber cómo nos afecta, qué por ahí nos mueve. Es el tema de la coparentalidad. ¿Alguien ha escuchado como respecto a eso? ¿Qué pasa con el debate en el Ecuador? ¿Qué es lo que está pasando con este tema acá? Para hacerlo, para conversar, para profundizar un poquito más, hoy tenemos una invitada especial. Está con nosotras la abogada Pilar Raza, que en un ratito se va a presentar, que es nuestra compañera, que nos va a ayudar un poquito como a entender y a dar, nos va a ayudar como a ver con más claridad cómo se está tratando este tema, cuáles son como los factores que están rodeando estas temáticas. Y además les tenemos varias novedades de nuestro segmento que ha pasado en el mundo en estos días, y les traemos una nueva propuesta de música en voz de otras guerreras desde el arte. Vamos ahora primero con una canción, para volver con nuestro segmento de Cian del Mundo. Vamos con la otra. ¿Dónde está la paz? Hace tiempo que la busco y no la encuentro, y ya no sé si sigue vivo o se ha escondido en un rincón oscuro del planeta. No piensa volver. No tiene casa, ni dinero, ni papeles. Hace tiempo que la espero, su ausencia me congela los sonidos. Y hay mañanas en que siento que la noche me ha perdido. Al despertar no escucho nada, ni tampoco puedo ver. Ni tampoco puedo ver. Busco un hueco en las palabras cuando ya no encuentran hueco en mi almohada. Ni el sueño ni la calma cuando siento que me mata el ruido de la ciudad con sus demasiadas muertes en el barro de la soledad. ¿Dónde está La paz. Hace tiempo que la busco y no la encuentro, y ya no sé si sigue vivo o se ha escondido en un rincón oscuro del planeta. Y no piensa volver. El frío de esta realidad, la manera de darle la vuelta a este triste invierno sin final. Yo sola no puedo, pero con mi gente puedo dar la vida, y muero y desaprendo y me vuelvo a levantar. Busco formas de saltarme la norma, busco su versión hasta en los golpes que me doblan. Demasiado me doblaron, olvidaron su propio juego. Y es que no hay fuego que me queme, porque ya no siento miedo a su dolor. ¿Dónde está la paz? Hace tiempo que la busco y no la encuentro, y ya no sé si sigue vivo o se ha escondido en un rincón oscuro del planeta, y no piensa volver. ¿Y qué si hoy no soy feliz? ¿Y qué si me sobran los motivos para no saber vivir así? Si por el odio decidí tirar pa'lante y no habrá nada que me pare, aunque el miedo venga grande y la culpa me haga tropezar a veces. Y así alterno unos días con otros, unos me como el mundo, otros me come mi dolor. Si a veces camino con los pasos rotos, es porque quiero, y si me desespero, es porque espero que todo esto lo cambiemos pa' mejor. ¿Dónde está la paz? Hace tiempo que la busco y no la encuentro, y ya no sé si sigue vivo o se ha escondido en un rincón oscuro del planeta, y no piensa volver. No piensa volver, oh no, no, no, no, no. No piensa volver, oh no, no, no, no, no. No piensa volver, no. No piensa volver, no. Estábamos escuchando a la otra, la cantautora La Otra, con su tema ¿Dónde está la paz? Y volvemos con más. Ahora les decía que volvemos con nuestro segmento de Así anda el mundo, y empezamos con una noticia. La plataforma Vivas Nos Queremos realizó el día de ayer una acción a las afueras del Complejo Judicial Norte, que está en la ciudad de Quito, en demanda por la justicia. Por justicia al caso de Valentina Cosíos Montenegro. Valentina fue una niña de 11 años encontrada sin vida el 24 de junio del 2016, y su familia sigue en búsqueda de la verdad y la justicia. Según Ruth Montenegro, la madre de Valentina, la muerte violenta de su hija no está aislada de la violencia machista a la que se enfrentan las mujeres en el Ecuador. De acuerdo a Geraldine Guerra, que es la coordinadora de la red de casas de acogida, desde enero del 2017 hasta el 20 de junio se han reportado 67 feminicidios, y en torno a este tema también se levantó esta acción. Se realizó esta acción con la finalidad de cuestionar la tolerancia de la sociedad y el Estado a los feminicidios, que cada día se incrementan en número. En la acción participaron cerca de 30 activistas de distintas organizaciones, e interpretaron el hecho puntual de mujeres y cuerpos feminizados colocadas por feminicidas en fundas de basura con el mensaje cuerpos desechados, feminicidio de Estado. Esta acción tuvo que ver con o sea, fueron varios cuerpos los que se ubicaron en el piso, se colocaron 70 placas con nombres de las mujeres que nos faltan, las que han sido asesinadas entre enero y junio del 2017, y varias mujeres, otros casos que han sido acompañados por la plataforma Vivas Nos Queremos y la plataforma Justicia para Vanessa, que aún siguen en impunidad. Y no se pudieron nombrar, esto es una de las declaraciones que dio la plataforma, no se pudieron nombrar a las mujeres trans y cuerpos feminizados que también están siendo asesinados en el país, pues ni siquiera se conoce de los datos. Los datos son nulos o casi inexistentes. La acción hizo alusión al modo en cómo se encuentran los cuerpos de las mujeres asesinadas. Se mencionó que se los ve, así es como se ve la vida de las mujeres, no como cuerpos que se pueden desechar. Vamos a escuchar ahora un audio cortito de las declaraciones de Ruth Montenegro al cumplirse un año del clamor de justicia por Valentina. Montenegro, soy mamá de Sofía Valentina Cosíos Montenegro. Han pasado ya 365 días y la muerte de mi niña sigue aún en impunidad. Son 365 días de dolor, 365 días de no saber qué sucedió aquella tarde del 23 de junio. 365 días de no entender por qué la vida de una niña inocente de apenas 11 años, que se abría en plenitud a la vida, con todas las expectativas, como muchas de sus hijas en el día a día. Aquella mañana la despedí como lo hacen ustedes, con la alegría de verla crecer, como mariposa que revoloteaba, abriéndose a la vida. Y aquella tarde no retornó al hogar. Y cuando la encontré en la mañana, las autoridades de aquella institución, de la Unidad Educativa Global del Ecuador, simplemente se lavaron las manos frente al hecho. No supieron o no quisieron dar ninguna respuesta. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto, padres y madres ecuatorianas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir de brazos cruzados mirando cómo la vida de nuestras hijas se apaga? ¿Hasta cuándo vamos a tomar acciones concretas? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de mirar a un lado y hacer de cuenta que aquí no pasa nada? Quiero decirles que sí pasa, sí sucede. Nuestras hijas se juegan la vida cada día que asiste a un plantel educativo, porque no hay garantía para la vida de nuestras niñas dentro de los planteles educativos en el país. Estábamos escuchando una parte de las declaraciones de Ruth Montenegro, ¿no? Como visibilizando también una de las formas también en las que se presenta la violencia que vivimos las mujeres en el país, ¿no? Está, y que está totalmente como invisibilizada, que hemos tratado de darle como, que en este último tiempo he tratado de salir a la luz, que es la violencia que vivimos también dentro de los centros educativos. Ahora vamos a continuar con el programa. Les había comentado que el tema de hoy, nuestro tema central, tiene que ver con una discusión que ya va llevando, que ha sonado más bien en este último tiempo, que tal vez no se le ha dado como mucha atención, pero que puede generar como varias problemáticas. ¿Han escuchado hablar ustedes sobre el término coparentalidad? ¿Saben de qué se trata? ¿Saben cómo está pensándose este tema en el país? Y si no lo saben, si no saben mucho al respecto, si han escuchado poco, si no han escuchado nada, no importa, porque hoy tenemos aquí a nuestra compañera Pilar Raza, que nos va a ayudar un poco a aclarar dudas, a entender quién nomás está ahí detrás de este tema, de esta discusión. Y ahora vamos a pedirle que se presente. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pilar Raza, soy parte del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna. Así es, ahora queríamos como empezar este tema comentando una noticia que la semana anterior estuvo como medio, que de la que se rodeó un poco por redes, ¿no? Que fue, se resonaron como las declaraciones de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, respecto a las reformas que se están planteando al Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene que ver, entre otras cosas, con las pensiones alimenticias, con el tema de coparentalidad, además con, entre otros temas, como el tema de la manutención, con la rendición de cuentas en la pensión alimenticia también, en la tenencia compartida. Que ella decía, no existen mujeres enriquecidas con las pensiones alimenticias, no existen mujeres que hacen negocio. Con menos de $100 ninguna mujer hace negocio. Ahora, creo que esas declaraciones siguen como circulando en los medios y en redes, pues, sin embargo, no entendemos muy bien de qué se trata. La gente y nosotros queríamos preguntarte, Pilar, ¿cuáles son las reformas que se están planteando al Código de la Niñez y la Adolescencia? ¿De qué se tratan? ¿Cuál es el contexto también en el que se están planteando estas reformas? Bien, el expresidente anterior presentó, antes de salir, pocos días antes de dejar su cargo, un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Este, a nuestro criterio, tiene algunos nudos críticos, que son el tema de pensiones alimenticias, con dividir la pensión para ambos progenitores, entregar además cuentas o entregar facturas, decir en qué gastamos. Otro de los nudos críticos es la tenencia compartida, eliminación de la preferencia materna para la entrega de la tenencia y además el asunto del apremio personal, que del cual existe una resolución de la Corte Constitucional al respecto. En lo que se refiere a pensiones alimenticias, yo creo que hay que dejar absolutamente claro, y en eso coincido con la ministra de Justicia, que ninguna mujer en este país ni se embaraza para vivir de las pensiones de sus hijos, ni considera a sus parejas o parejas como cajeros automáticos, ni las pensiones que actualmente se entregan en el Ecuador son suficientes para una vida integral de niños, niñas y adolescentes. Y te voy a decir por qué. Mira tú, en cuanto se refiere a pensiones alimenticias, de un universo de 750,000 alimentados, un 2,9% vive con menos de $50. Un gran número de este 2,9% vive con $35. ¿Qué quiere decir esto? Que vive con un dólar y un poquito más diario. De $51 a $100 reciben 28,63%. De $101 a $200, el 53,56%. Si tú tomas en cuenta, ya tenemos casi el 90% que vive menos de $200. Y algunos con $35. Si eso es hacer negocio, realmente es muy mal negocio. Esta tabla de las pensiones alimenticias, ¿sobre qué base están construidas? ¿Cuál es la efectividad, además? ¿Cuántas de las mujeres realmente acceden a estas pensiones? Esa es otra pregunta súper interesante. Uno de los problemas que tenemos en este momento en Ecuador es que no tenemos datos suficientes. Con lo que contamos, lo que te he dicho, son datos que ha sacado la prensa, que nosotras hemos logrado buscar, pero que tú vayas a una página y puedas ver efectivamente cuántos niños y con cuánto estás viviendo, oficialmente no existe. Pero en cuanto a la tabla, está hecha conforme a los ingresos de los alimentantes. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que tú ganas, tú pagas. Se supone que la pensión mínima es $105.70. Esa es la pensión mínima. ¿Por qué hay niños que viven con $35? Me preguntarás. Porque se dividen entre varios niños. Ah, claro. Entonces, tú te estás dando cuenta que si son en madres diferentes, no va a coger los $105, sino que va a tener una pensión de $35. Eso es lo grave. Entonces, plantear que nos estamos enriqueciendo, y peor, que tenemos que dar cuentas. ¿Pero qué cuentas vamos a dar? ¿De qué? ¿De $35? O sea, esa es una de las preocupaciones nuestras en este momento. Decimos, sí, a ver, yo creo que $35 no da como para que te enriquezcas, no da como para que te compres un carro, para que te compres una casa, no da para nada de eso. Entonces, efectivamente, no nos estamos enriqueciendo. Los $35, objetivamente, un niño no puede vivir en este país. ¿Qué sucede? Entonces, la madre está asumiendo todo el otro, los otros gastos, todo lo que falta, y lo está asumiendo sola. Y que aún así nos quieran venir a pedir cuentas, o sea, me parece hasta grosero. O sea, eso me parece agresivo, porque no es así, porque $35, ¿en dónde lo gastas? ¿En la tienda? ¿En comprar verduras? Y en ninguna de esas partes te dan factura. ¿Cómo vas a hacer? Sí, ah, no, que los de las pensiones de $100, ellos sí den facturas. Igual, $100 no son suficientes. Las mujeres estamos gastando mucho más. Si pagas una pensión en un colegio, no serán menos de $70. Sí, y en un colegio más o menos barato. Entonces, sí, claro, entonces tienen que ir a las escuelas públicas. Y yo les pregunto a las mamitas y a los papitos que nos están escuchando, ¿no hay que mandar casi semanalmente, no hay que mandar aportes que para los deportes, que para cualquier actividad que se hace en el centro escolar, así sea público? Es que es como que cada semana tenemos que hacerlo. ¿Nos dan factura por eso? No nos dan. Entonces, tampoco $100 son suficientes como para mantener a un niño, niña o adolescente. Solo una camisa te puede estar costando $10, $15 y en el año puedes gastar más. Si tu hijo, para mala suerte, perdió el saco de la escuela, ¿qué pasó? Tienes que volver a comprar. Entonces, por favor, yo creo que sí hay que tratar este tema con seriedad, pero tomando en cuenta además la realidad nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la canasta básica que se debe cubrir en este país para una familia de 4 personas? ¿Sí? El INEC dice 650, nosotras entendemos que es mucho más. Pero aún así, ¿qué significaría 4 personas? ¿A cuánto por persona? Más de 150 por persona. Pilar, ¿cuál es? Ahora, las mujeres tenían un mecanismo para poder presionar cuando la ausencia o el incumplimiento en las pensiones alimenticias. ¿Cuál es la propuesta frente a, o sea, con esta nueva forma, digamos, con la división, el compartir de las pensiones? ¿Cuál sería la forma de presión para poder equiparar la pensión que deben recibir las niñas y niños? A ver, niñas, niños y adolescentes tienen derechos. Están establecidos en instrumentos internacionales, están establecidos en la Constitución, en nuestra legislación nacional. Y se dice que la pensión alimenticia es connatural a la relación parento-filial. Y está relacionado con el derecho a la vida, a la supervivencia, a una vida digna. ¿Qué pasa entonces cuando uno de los progenitores deja de dar la pensión alimenticia? ¿A quién estamos afectando? No estamos afectando a la madre. Estamos afectando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Frente a este incumplimiento de pago de pensiones, es que entonces se recurría al apremio personal. Y se dice, y creo que ahí la Corte Constitucional, sin analizar bien la situación nacional, resolvió ahora, en referencia al apremio, que no puede ser la última instancia y que tiene que hacerse una audiencia más. Yo sí quiero decirles a quienes nos escuchan que el apremio, aún antes de la resolución de la Corte Constitucional, no era la última instancia. Porque para que nosotras podamos, o el progenitor que tiene a su cargo niños, niñas o adolescentes, pueda iniciar una acción, tiene que hacer eso, comenzar la acción. Eso quiere decir presentar un incidente. Lo presentas. Después de eso, ¿qué sucede? Tienen que hacer una liquidación. Todo esto se le notifica al padre o madre deudor de la pensión alimenticia. Han transcurrido para que tú inicies, dice la ley, que deben adeudarse no menos de 2 pensiones alimenticias, lo que quiere decir que casi siempre se presenta a los 3 meses, es decir, han pasado 90 días. Después de eso, tú ya inicias, después de eso se da la liquidación, continúas con todo el trámite, y una vez que ya te dan la boleta de apremio, no significa que tú con esa boleta de apremio lo coges a la persona inmediatamente para que vaya a presa hasta que pague la pensión alimenticia. No es así. Pasan para que llegue a la detención de la persona que debe la pensión alimenticia no menos de 120 días. Con la particularidad de que ahora esta boleta de apremio caduca a los 30 días. Si por mala suerte tú no lograste que la persona fuera detenida en ese momento, entonces tienes que nuevamente comenzar el trámite. Ya vimos cuánto tiempo pasó. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estamos viendo el interés superior del niño, niña y adolescente? ¿La Corte hizo ese análisis? Son 120 días. Y ahora la Corte nos plantea hacer una audiencia más. ¿Cuánto más va a pasar para eso? Esa es la pregunta nuestra. ¿15 días? ¿Un mes? Entonces ya no serán 120 días, ya serán 150. ¿Quién responde por el desarrollo integral de ese niño? ¿Quién? Si ya han pasado 4 o 5 meses, y yo te estoy hablando de casos rápidos, ¿sí? Tenemos casos en los que en 9 meses no se ha podido detener a la persona y el niño está sin alimentos. Y entonces se nos dice, no, es que están haciendo negocio porque ya tengo que pagar $3,000. Yo pregunto, ¿de cuánto tiempo se olvidó del niño, niña o adolescente para llegar a tener que tener esa cantidad, $3,000 o más? ¿Cuánto? Pongámonos a pensar, ¿qué hace el progenitor, que puede ser hombre o mujer, que esté a cargo de esos niños o niñas, para poder subsistir durante este tiempo? ¿Qué hace? Yo solo me pongo en la situación de, si no me pagan a mí mi sueldo durante 2 meses, al tercero yo colapso. Y es lo que sucede generalmente con las mujeres que van a sacar boleta de apremio. Es porque están colapsadas. Porque para hacer todo el trámite no es que tenemos todo el tiempo del mundo. Ya hemos visto que las pensiones nuestras, a pesar de que se diga que el salario mínimo del Ecuador es uno de los más altos de América Latina, las pensiones nuestras siguen siendo irrisorias, puesto que el nivel de vida del Ecuador es bastante alto, el costo de la vida del Ecuador es bastante alto. El otro día se hacían unas comparaciones respecto a alimentos entre lo que sucede en el Ecuador y lo que pasa en Europa podías encontrar cosas incluso más baratas. Entonces, nuestro nivel es bien alto, estamos dolarizados y frente a eso, ¿qué hacen las madres para poder mantener a niños y niñas y adolescentes? En general, el progenitor que tiene a su cargo los niños, ¿sí? Yo muchas de las ocasiones me refiero a madres porque son mayormente las madres las que están en la custodia de sus hijos e hijas. Uh-huh. Vamos ahora a ir con otro tema musical y volvemos para que Pilar pueda como comentarnos un poco más sobre la otra parte de las reformas que están planteándose en torno al Código de la Niñez y Adolescencia, y volvemos con más. Diga lo que digan las mujeres, estamos. Yeah. estábamos escuchando la agrupación Mafalda con su tema Guerra. Y bueno, regresamos con más. Estamos conversando hace un ratito sobre uno de los puntos críticos, de los nudos críticos que tienen estas reformas que se están discutiendo desde hace un tiempo ya en la Asamblea, en el código, con respecto al código de la niñez y la adolescencia. Ahora, Pilar, queríamos que nos ayudes también, como que nos expliques qué pasa con el tema de la tenencia compartida. ¿Cuál es la propuesta y cuáles son y por qué es un nudo crítico también el tema de la tenencia compartida en esta discusión? Gracias. Antes de pasar a este asunto que me parece fundamental, yo quería un poco terminar lo de las pensiones alimenticias y cuál es la propuesta desde algunos sectores, que nosotras creemos que realmente no va a pasar, pero es la propuesta de algunos sectores, sobre todo de algunos padres, que plantean dividir la pensión alimenticia entre padre y madre. Podría parecer justo, ¿verdad? Pero si vemos el monto de las pensiones, no es para nada justo. Pero además estamos desconociendo lo que dice la propia Constitución respecto a la economía del cuidado. No se valora lo que hace la madre en cuanto al cuidado diario de niños, niñas y adolescentes, qué sé yo, cocinar, levantarse a la madrugada si están enfermos, llevarles al colegio, traerles del colegio, darles medicina, bueno, una serie de trabajo que hace la mujer de cuidado y que la Constitución reconoce que es un trabajo, pero que en este caso se está pretendiendo que, como digo, no creo que pase. Yo creo que los y las legisladoras darán un análisis concienzudo a este respecto y no creo que darán paso. Porque qué grave sería que entonces ahora valoremos, a ver, la señora gana 300, el señor gana 300, el niño tiene que pasársele $105 por decir algo, entonces ya muy bien, $105 es lo que le corresponde. Entonces ahorita pase solamente de, ¿cuánto? $55, $57, ¿cómo? O sea, nos parece terrible. ¿Y la señora que le pasan pensión de $35 ahora será $17.50? O sea, ese tipo de cosas nos preocupa, pero y llamamos a la reflexión a las y los asambleístas en este sentido. Creemos que estas propuestas no pasarán porque yo creo que ahí sí estamos siendo totalmente injustos, no con la madre, sino con niños, niñas y adolescentes, porque su calidad de vida realmente estaría en juego. En lo que se refiere a tenencia compartida, mucho se ha hablado de este tema y también creemos que requiere de un análisis profundo, serio y sin apasionamiento. Yo creo que sí. La tenencia compartida es una oportunidad para que padre y madre estén cercanos al desarrollo integral de su hijo, para que compartan toda la crianza integral, lo que quiere decir educación, cubrir todas las necesidades básicas de niños y niñas y adolescentes, pero además estar junto a ellos para educarlos, para inculcarles en ellos los valores que consideremos que son necesarios para su desarrollo. ¿Sí? Esa es la oportunidad que tenemos. ¿Es esto posible? Consideramos nosotros que la tenencia compartida, tal como está conceptualizada en la ley, no responde a los intereses de niños, niñas y adolescentes. No se ha hecho un análisis y en el propio proyecto no constan ningunos datos estadísticos que nos digan cuántos padres están queriendo ver a sus hijos y no han podido, cuántos padres quieren participar activamente de la crianza de sus hijos, aunque personalmente yo creo que todos queremos todos y todas queremos. Sí, yo estoy segura que la mayoría de hombres ecuatorianos son responsables y quieren participar. Pero ¿hasta qué punto lo hacen? Yo quiero darles algunos datos así un poco interesantes respecto a solicitud de régimen de visitas que lo hacen. Miren ustedes que en el país hay 330 peticiones de régimen de visitas, 330. Y hay 550 de mujeres. Lo que quiere decir que es un número mínimo. Existiendo el mecanismo, tal vez porque no se sabe, por lo que sea, no se ha ejecutado. Es decir, que el mecanismo existe. No es que ahora está vedado a los hombres ver a los niños, o que si nosotras decimos no, no los ven. No es cierto. Eso no es cierto. Existen los mecanismos. Pero estos datos que les doy son los datos que nos dio, que nos proporcionó la Defensoría Pública respecto de los procesos que ellos siguen. No tenemos un dato más certero a nivel nacional porque no existe. Entonces, los datos que tenemos son estos. 310 peticiones de régimen de visita presentadas por hombres y 550 por mujeres. Lo que quiere decir que aún en el caso de que hay padres que tienen a los niños en un régimen donde ellos tienen la tenencia, las mujeres están solicitando la visita y son más que los hombres que lo solicitan. Yo no quiero con esto decir que los hombres son irresponsables, no, que se entienda. Yo estoy de acuerdo con que niños, niñas y adolescentes tienen que ser criados por padre y madre. Pero sí debemos ver, sobre todo, si esto es posible, si esto va a beneficiar psicológicamente al niño. Tiene que hacerse un análisis, claro, y para esto creo que podemos recurrir a la legislación de otros países que ya lo tienen. En España, por ejemplo, hace más de una década que tiene la tenencia compartida. ¿Y cuáles son las experiencias de esa época? ¿Y qué es lo que sucede? Y de los estudios que nosotras hemos podido revisar, encontramos que primero se sigue entregando preferentemente la tenencia a la madre, porque muchos de los padres prefieren que así sea porque consideran que está mejor con la madre. Primero, en un 76%, en el 2016, eso fue lo que de los estudios que hay en España. Pero además, cuando se trata de tenencia compartida, los padres tienen que ponerse de acuerdo. Caso contrario, no es posible que la tenencia compartida funcione. Y no es porque yo me lo llevo los 8 días y conmigo pasa súper y los otros 8 días con la mujer, con cualquiera de los dos progenitores no pasa tan bien. Lo que quiere decir que la tenencia compartida requiere un mínimo de acuerdos entre los padres. Si esto no se da, no es posible que funcione la tenencia compartida. Es por ello que nosotras hacemos algunas propuestas. Decimos que la tenencia compartida, siempre y cuando sea por acuerdo entre los dos progenitores. Y tomara de cuenta parámetros en todos los casos de tenencia, por ejemplo, que no haya habido violencia de género en la relación de pareja, que ambos progenitores hayan compartido equitativamente y desde el principio de la relación los cuidados tanto físicos como afectivos de sus hijas e hijas, entre otras cosas que tienen que hacer el padre y la madre, ¿verdad? Esto ayudaría a que el niño no cambie drásticamente y que no se le afecte. Además, se tienen que hacer estudios psicológicos y se tiene que tomar en cuenta dónde vive padre, dónde vive la madre, porque no puede ser que un padre vive en Carcelén, el otro vive en San Bartolo y el niño está estudiando en Sangolquí. Y entonces, ¿qué hacemos con el niño? Le cambiamos de escuela, le cambiamos, aparte de que hay una ruptura de la relación de pareja y eso ya le crea serios problemas al niño, aparte de eso, le cambiamos también de su entorno. Pensemos no en nosotros y nosotras, pensemos en los niños y niñas. ¿Qué es lo mejor para ellos? Entonces, el examen, que ellos sientan estabilidad, sientan que su entorno no ha cambiado mayormente y que de paso no se sientan culpables. Porque cuando esto sucede, entonces se comienza entre los padres, cuando hay una ruptura, se comienza como a poner al niño en la mitad. Y debemos entender ambos que ni el niño es un objeto más por el cual nos vamos a pelear. Y la relación y además que la relación con este niño tiene que ser absolutamente alejada de todos los problemas que como adultos tenemos nosotros, ¿verdad? El niño tiene que mantenerse alejado de los problemas de padre y madre. Lamentablemente ya tenemos, se nos va acortando el tiempo, ha pasado súper rápido y el tema también da para mucha más discusión. Queríamos pedirte, Pili, que puedas comentarnos un poco dónde podemos como encontrar más información al respecto, si se necesita asesoría, cuál puede ser un espacio como importante, y además que nos comentes un poco como para estar atentos de cómo va el debate, cuáles son las o un comentario como que puedas cerrar respecto a la propuesta que estás planteando, que se mantiene, que existe una propuesta de frente a las reformas, como para ir cerrando. Sí, bueno, nosotras estamos ahorita trabajando en una mesa con varias organizaciones de la sociedad civil, con defensoras públicas, con abogadas, una propuesta para ser presentada a la asamblea. Además, estamos en el Observatorio de Género y Diversidad, del cual también soy parte. Tenemos una propuesta y también la vamos a entregar a la asamblea. El día de ayer teníamos que hacerlo, pero lastimosamente se difirieron todas las comparecencias de las diferentes mesas por algún otro tema. Entonces ya tenemos que hacerlo la próxima semana, pero estamos preocupadas, vamos a hacer propuestas, somos propositivas, no nos peleamos con los padres de nuestros hijos, yo sí quiero que la ciudadanía le quede claro que no estamos peleadas con los hombres, que aquí el hecho es de sacar adelante un proyecto que beneficie a niñas, niños y adolescentes, no que vaya en beneficio ni de padres ni de madres. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de defender el interés superior de niñas, niñas y adolescentes. Para cualquier consulta de este tipo, podría ser en la organización de la que yo soy parte, que es Surcuna, y el número de teléfono es 50-2-50-14-79. Podrían acudir, nosotros podemos ayudarles, darles alguna asesoría al respecto, y que sepan que seguimos trabajando tanto en estos temas, en esta mesa que te comenté como Surcuna, y también en el Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha. Muchísimas gracias, Pili, por la información, por todos los datos que nos das y que nos dejas como con un full cuestionamientos más y con muchas más preguntas, pero que seguramente tendremos, ojalá tengamos otra oportunidad para poder conversar. Con nosotras ha sido todo por hoy y no se olviden que pueden sintonizarnos cada jueves por la 940 AM y nada, nos vemos hasta el próximo jueves. Chau, chau. Gracias, Pili. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.